obviamente, mejor no abundar, pero poner esa serie, porque Facundo no es solo que le interesaba la civilización árabe a Sarmiento, sino que había una corriente, la corriente romántica europea, digamos, había construido una Arabia específica vista con los ojos de los escritores románticos europeos, sobre todo Goethe, y Sarmiento toma esa beta. Por eso las caravanas en lo que Sarmiento llama el desierto, dirigida por los capataces criollos, las llama caravanas de beduinos, y los amigos de Sarmiento, era habitual que le dijeran que había escrito un libro sobre beduinos, pero en realidad la fuerza que tiene el libro es que compara la pampa argentina con otra pampa. La palabra pampa creo que es de origen mapuche, no estoy muy seguro. Parecería que es el castellano habitual fluido o no fluido, no fluido que hablamos nosotros, pero la palabra no es del castellano. Y Sarmiento es un exotista también. Cuando describe a los gauchos es quizás la mejor parte del Facundo, pero cuando hace la pintura de Quiroga y la de Rosas, por más que es muy adversa, se nota la formidable pluma que hay ahí. Entonces, sin Facundo no hay ensayo argentino, sin Sarmiento no hay el Sarmiento de su juventud, no el Sarmiento de conflictos y armonía de razas, que es más, más cientificista, más positivista y por lo tanto más racista. Pero el Facundo es un libro totalmente incorporable a nuestro acervo de lecturas por el nivel de espontaneidad elevada que tiene su escritura, que los exilados unitarios de Montevideo lo criticaron porque no era científico, porque no había género para ese libro. El género es el ensayo y no es un libro científico. Tampoco es un panfleto, aunque quiso ser un panfleto. Es un libro eximio de una escritura que no tiene demasiada similitud con ninguna otra del siglo XIX. Martín Fierro es otra cosa, El Matadero es otra cosa. Lo de Sarmiento es el civilizado que dice combatir a la barbarie y que sin embargo la comprende como la cuerda íntima y profunda de su escritura. Por eso es un formidable dilema Sarmiento, porque es la civilización con la barbarie adentro y con una barbarie que hace cosquillas permanentemente en la panza de la civilización y está en condiciones de transformarla. Lo mismo pensó Martínez Estrada, que es un discípulo de Sarmiento muchos años después. No tanto, digamos, casi 80 años después. Y creo que Franco está entre los dos. Por eso me parece que hoy habría una gran oportunidad, hoy que es un momento incierto en el mundo y también en la Argentina. En los momentos de incerteza, por supuesto que tiene que venir la ciencia y todos estamos ansiosos de su palabra en relación a una vacuna. Y por supuesto que tienen que venir los mejores economistas a garantizar la vida de los habitantes con una economía digna. Ahora, la literatura, la poesía, la danza, el teatro, las poéticas de todo tipo y el ensayo, que en general es el ensayo del carácter nacional, que se ocupa sin una excesiva base de datos, o sin ninguna, o sin pruebas, que sustituye la prueba por la generosidad de la escritura y la capacidad de apelar a los ciudadanos, creando un colectivo social interesado en el destino común. Bueno, ese tipo de ensayo muchas veces la universidad, muchas veces el CONICET, no siempre, pero tienden a proscribirlo, olvidándose de que es la viva maestra del pensamiento político literario argentino. Y Luis Franco está inscripto con las letras mayores en ese pensamiento, ¿no?